quiero que todos hagamos palmas. Mentirosa y no vuelvas más, nunca más a mi brazo. Mentías cuando me decías que yo era solo para ti. Mentías, de mí te reías, que sin mi amor no eras feliz. Mentías, te reías y te burlabas de mi gran amor. Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón.